iniciando una nueva hora con Golf Rap, la canción es Rocket, iniciando también semana con buenas noticias, con buenas canciones, gracias a ustedes. Sí, es el turno de irnos con cine, vamos a hacer un recorrido por taquilla y también por lo que se viene. Por un lado, pues ya se estrenó Superman. Sí, ayer empecé a ver buenos comentarios, mire. Sí, no. Ya pasó mal. La ola de hate. Sí. Hay una imagen de él como sacando la lengua y hay mucha gente que le está dando duro por eso. Yo no entiendo, a mí me parece Ay, una a mí gran me gusta. Imagen. Ay, sí. Volvemos al tema. Ay, no. Suelten, de verdad, superen, dejen. Y a la gente le tiene mucho miedo a que alguien reemplace a sus actores favoritos. Sí, ya fue, ya pasó. Y miren, hay mucho talento nuevo también. Sí, está bien. Entonces, se estrenó con 122 millones de dólares en venta de boletos en Estados Unidos y Canadá el fin de semana, según estimaciones difundidas este domingo. ¿Eso qué quiere decir? Que le fue bien. Tiene muy bien. Un muy buen comienzo. Es el primer lanzamiento completamente dirigido por Gunny Peter Safran. Y que pues parece ser va a tener alguito de esperanza y fe en esto. Entonces, me gusta. Según las proyecciones, en lo que se viene va a tener buenos números. Costó 225 millones. Nosotros hablábamos la semana pasada que para que una película se considere rentable es duplicar la inversión. Claro, si no, no. O sea, tiene que Hay llegar pérdidas. A los 450 para que cheque. Ajá. En el primer lugar quedó Superman entonces con 122 millones, segundo Jurassic World con 40 millones, en el tercer lugar Fórmula 1. Pero mucho la diferencia. Sí, lejos. Bueno, pues también lanzamiento, era el momento. Sí. Tercer lugar Fórmula 1, 13 millones. Cuarto lugar Cómo entrenar a tu dragón, 7,8 millones. En el quinto Helio, 3,9 millones, que estaba mirando. Pobre Helio, le fue la peor película en de estreno. Disney Pixar ahora se llama así. Mucha gente le está tirando muy duro a Elliot, primero porque la gente piensa que hay como una crisis en cuanto a películas nuevas, como de nuevas historias. Ya entiendo que vienen de segundas, terceras partes. Fórmula 1 es nueva y le fue bien, y hablaban de eso que tú dices, como lanzamiento original solito, sin tener antes o después. Y que la gente está un poco cansado de la inclusión forzada de Disney. Ya entiendo. Entonces la gente ya no le está copiando. Yo creo que el primer síntoma fue cuando en Buzz Lightyear ingresó la pareja sentimental que era homosexual. Ya. A la gente no le gustó mucho eso. Luego la inclusión del cambio de personajes de raza, como que se sintiera tan forzado, sin ser un personaje que realmente necesitara ser de alguna raza, entiendo, algún color. Y ahora pasó lo mismo con Elliot. Ya, donde entiendo. Dicen, no, demasiado, se ve demasiado forzado todas las inclusiones que están intentando meter. Entonces yo creo que Disney le va a tocar parar un segundo. Parar un segundo y hacer historias sin que se sienta tan forzado todo. Mira, en el número 6 está 28 años después con 2,7 millones y en el número 7 está Lilo y Stitch con 2,7 millones, que tú tienes noticia de Lilo y Stitch. Lilo y Stitch, muy odiada por muchos, amada por otros, pero sea como sea, exitosísima. No hay nada que hacer. Pues después de este gran éxito, que realmente no le tenían mucha fe, yo creo, porque iba a ser un remake y además de eso iba a ser un live action, pues terminó gustando tanto que ya varias personas del elenco han salido a confirmar que ya están trabajando para la segunda entrega de Lilo y Stitch 2. ¿Esto sería una historia nueva? Pues acuérdese que también hay Lilo y Stitch 2. Ah, ok, perfecto. Entonces, es un live action de la 2. De la segunda. Ah, okay, se espera. Aunque podrían cambiar la historia. Y cambiar la historia, ya. Exactamente. Todavía no hay un guión. Eso es lo que dice una de las actrices que fue entrevistada. No hay guión todavía. No se sabe quién va a ser el elenco como tal, creo que están en eso, pero también dijo que ya está confirmado que definitivamente sí va a haber un Lilo y Stitch 2 que está en desarrollo. Incluso Disney también puso como un, no un tráiler, sino, ¿cómo se podría decir eso? Como un teaser. Ya, entiendo. Como un teaser de lo que podría ser Lilo y Stitch 2. Y aclaró pues que esto vendría siendo el próximo año. Bueno, bien, está bien. Para el próximo año no se ha firmado ningún contrato. Iría completamente. Bien. Pero Disney dice que sí, si hay regreso para la secuela, todos están contentos de los actores que están ahí, están contentos ahí. Y dicen que el rodaje comenzará a principios del año que viene, todavía no hay una fecha de estreno evidentemente, pero lo que sí se sabe es que van a incorporar nuevos personajes. Va a estar Gantu, que se quedó fuera de la primera. ¿Qué es Gantu? Gantu es el malo extraterrestre gigante. Es que yo nunca la vi, entonces Gantu es mi guía. Es un personaje como el malo de la primera temporada que se quedó por fuera. Sí. Después Disney más o menos aclaró que había sido un tema de presupuesto porque es muñeco muy difícil como de animar y demás, y era muy gigante. También va a estar Angel, el experimento 624. Y se cree que se quedaría por fuera Jumba, que es el científico que creó a Stitch. Ok. Y que de alguna otra forma ya en la primera temporada le dieron, pues en la primera película le dieron cierre a ese personaje. Entonces es lo que necesario. Más o menos se sabe, es que entrarían otros personajes y se quedarían por fuera otros. Pero el próximo año tendremos Lilo y Stitch 2. Me gusta. Actualización en cine. Y viajamos en el tiempo ahora con Alpha V, la canción es Forever Young en Mañana X. Sí. Sabrina Carpenter, la canción es Espresso. Sigue estando en todo. Este fin de semana, me gusta los lunes porque siempre pasan cosas los lunes. Exacto. Y este fin de semana pasó de todo. Salió de todo. Hay un ser llamado Yo-Yo Siwa. Yo-Yo Siwa, sí, ¿sí? Señor. Y Yo-Yo Siwa compartió con sus seguidores su versión de Betty Davis Size, que suena así. No se ría, no ha empezado, Ayana. No. Mira, hay cosas que no deben pasar. Yo intenté darle la oportunidad. Esto tiene una base electrónica rara. Espera, yo quiero ser abogada del diablo. ¿La voz? La voz, qué gran voz. Tiene una gran voz. Dicen, es que todo está ahí. Es que pudo haber sido peor. Manchao. Dicen que tiene autotune. No, pero ese rasgado no te da el autotune. Ella tiene autotune, sí, está bien que usen autotune, sí. Pero, y hay gente que debería obligatoriamente usar autotune. Sí. Por ejemplo, la cantante de Bomba Estéreo, me encantaría que ella pudiera usar autotune porque sería un regalo para los que la oímos. Y entonces, no me parece que se sienta mal. Se escucha bien, mira. El autotune está tan presente. Esa es su voz. Una voz rica. Acuérdate que ella también es cantante, ¿no? Sí. Ella es cantante, bailarina. Ahora. Y es una de las, creo que, youtubers más influyentes en Estados Unidos en la historia, el ¿no? El problema ahí es, bueno, digamos, alguien que la escucha por primera vez, que esa era la idea, es que se haga el análisis, no suena mal su voz. Yo no va consumo. A ser, no es tan chévere. Pues comparado con la original, exacto. Todo se va al lado que no es, porque Kim Carnes, que es nada más y nada menos. ¡Ay, señor! Salió a hablar a través de una publicación en redes sociales. ¿Y la peinó? Que borró. ¿Él la borró? Ella la borró. O sea, él salió a hablar y ¿qué dijo? Ella salió y dijo, hay una diferencia entre cantar una canción y encarnarla. Siempre he creído que la autenticidad es lo que hace que la música sea atemporal. Sí. Estaré eternamente agradecida a la voz detrás de puntos suspensivos. Pone la canción Y después como que dijo, creo que le estoy dando muy duro. Y lo borró. Y pues de ahí se agarraron para destruir la versión nueva. Es decir, que si no, que por qué le meten cosas. Cuando la original suena así. Y sí, un poquito hay cosas que no hay que tocar. Sí. Se hizo famosa esta canción porque una marca de cigarrillos, ¿sí?, la utilizó para sus comerciales. Salían de noche. Muy inteligentes ellos, sí. El verdadero marketing. Era muy chévere. Fun for me de Moloco a las 9 de la mañana, 30 minutos. Y esta es la semana. Tienen que aprovechar. Porque esta semana, sí, a partir del jueves 17, vamos a tener la oportunidad de ver One to One, John y Yoko. ¿Qué es? Son los secretos de John Lennon y Yoko Ono. Van a cobrar vida gracias al documental del ganador del Oscar, Kevin MacDonald. Las imágenes son inéditas, la producción musical es de Sean Ono Lennon. Esta joya cinematográfica llega a cines durante una semana a partir de este jueves 17. Un contenido alternativo para no perderse, solo en salas de Cine Colombia, para que se programen. Solamente una semana, no se les olvide. Desde el jueves. Sí, quiero. Me genera mucha curiosidad. Ya lo sabes. Entonces, desde el jueves, para que vean One to One de John y Yoko. Hoy tenemos una pregunta andando. Sí. Este fin de semana se presentaron varios artistas en la final de clubes, entre ellos Coldplay. Y pues la pregunta es sobre sus presentaciones favoritas en eventos deportivos de sus artistas. Y la gente se ha pronunciado. Vamos, Cam. John dice, Shakira en el Mundial, Hips Don't Lie. Uh-huh. Es que Shakira de verdad tiene unas vibes para esa clase de eventos deportivos. Sí, lo sabía hacer muy bien, nada que el hacer. Waka Waka y todo es como que claro. Sí, ya entiendo. Claro que entiendo sí. Entiendo el lugar, mira, no suelto tu mano ahí. No, pero es que el Waka Waka por siempre va a ser un himno deportivo. Es verdad. Waka Waka, Oye, hablando de eso, James estuvo de cumpleaños este fin de semana. ¿Y qué? Perfecto, él le parece 25. De 20, todavía, de 20. 34, 37, ya te confirmo. Creo que 34. Pero se conserva como un adolescente, exacto, te digo. Eso, muy bien. Bueno, por acá también dice. 34, sí. Sí, dice. Bueno, también dicen que John Cook en el Mundial de Qatar otra vez. Dice Shelby. Para mí el mejor fue el Super Bowl del 2022 con Eminem, Dr. Dre, Snoop y demás. Fue emocionante. ¿Sabe qué me pasó a mí con ese? Señora. Yo soy muy fanática de Eminem, de Dr. Dre, de todos los raperos y de Snoop. Yo me muero por Snoop Dogg. Pero esa presentación me quedó faltando mucho. Sí. A ver, era emocionante solamente verlos. Ya con eso es como ya me muero, me tiro al piso. Pero la presentación yo... Fui una de las que lo vio por televisión y me pareció como que... Meh, no pasó mucho. Pudo haber sido... fue una gran idea, mal ejecutada, siento yo. Pero mira, hay gente que sí la valora, como Shelby. Está bien. Camilo dice, me gustó mucho la de Prince en el Super Bowl en el 2007. Uf, qué bonito. Zully dice, en el 2002 U2 se presentó en el Super Bowl y es mi favorita. Porque en Where the Streets Have No Name, unas mantas blancas ascienden con los nombres de los fallecidos de los atentados del 9-11 y caen en la mitad de la canción. Es que a veces pasan unas cosas que es como, wow. Y los eventos deportivos tienden a tener esta clase de... ¿Tú has visto show en evento deportivo? ¿Has tenido la posibilidad de verlo? ¿Te acuerdas de alguno? No. Es que yo no he estado... como en eventos deportivos muy grandes, por lo menos en las finales, que siempre es que pasa. Le voy a preguntar a Uri. Porque lo que dicen es que los que están no escuchan. No, seguramente todo no. Todo está hecho es para la transmisión... televisiva. Uh-huh. Claro, yo eso estaba pensando justamente el fin de semana que fue la final de clubes, que ni siquiera es en el centro, entonces la gente no va a escucharlo. Ahora, la gente menos los va a ver porque estaban por allá en la tercera... fila en la tercera, el tercer piso, ya. Alejados de todo el mundo. Yo decía, evidentemente, nadie de los que estuvo ahí supo quiénes fueron, ¿no? Vieron unos muñequitos. ¿Qué? Ahí. La mascota. Creo yo, a mí me da esa misma sensación. Porque hablan de eso, por lo menos en el Super Bowl, que ese show realmente no está hecho para quien va sino para quien lo consume con Kendrick, por televisión. Que claro. Decían, pero la gente supremamente desconectada, no, realmente no era para ellos. Es raro eso. Sí, es que bueno, es un evento televisivo completamente. Tenemos nuestra pregunta entonces del día para que sigan contestando. Por ahora nos vamos con James Bay en la X. Tú lo viste acá. Lo vi. ¿Te gustó? Me gustó. Fantástico, ¿cierto? Sí, era de esos artistas que uno tiene que ver en la vida, obligatoriamente. Me gustó mucho su show. Muy bien. Ahí estaba el Justin Timberlake con Like I Love You. Si llegara a volver solo, ¿crees que vende boletas? Yo creo que sí, es que es un gran show. Él es un gran bailarín, un gran frontman. Y pues tiene unos clásicos que definitivamente no van a pasar de moda. Además, más tiempito para poderlo ver, más tiempito estaría bien. A mí me gusta mucho su propuesta en escenario. Sí, me gusta. Y su música y todo lo que pasa alrededor y sus bailarines. Me gusta mucho. Para nosotros, viles mortales, tranquila. Ya está todo bien. Uno ya se atora, después de cierto no se atora con sus babas. Con lo mismo, con el mismo aire. Nosotros, mortales sí. Normales, que sí. Celebramos cuando pagan prima y cositas sí, esas así. Cosas, o cuando uno se encuentra un billete de 2000 en el piso. Y dice, pues vamos a hacer un recorrido por 10 famosos que, entre comillas, se arruinaron. Pero que sí. Su ruina para nosotros sería infinita felicidad y tesoro. Millones. Así para es. Ellos será una, ya no tengo 2 aviones, tendré que tener uno, maldita sea. Exacto, pero nosotros sí agradeceríamos. Cami tiene la lista de estos artistas sí. Que se arruinaron. Salió un listado de artistas que quedaron en bancarrota. Ok. En la posición número 10 es Kim Basinger. Basinger. Ella estuvo... Era preciosa. Muy linda. Es muy bella. Muy es sexy. Muy bella. Ella fue la protagonista de Batman de 1989. Estuvo en una película toda sexy llamada 9 semanas y media. El Batman del que les hablo es el de Tim Burton. Estuvo en Los Ángeles al desnudo. Varias cosas. A en ver. 8 Mile también estuvo. Por ¡ay, sí! ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, ella, pues, a pesar de todo este éxito, oye, se arruinó. Ya estuvo ahí, ¿no? De todo el éxito que tuvo en los años 90 se arruinó y se declaró en bancarrota y desde ahí no ha podido, digamos, salir, tener más millones después de esa bancarrota. Entonces 10, 9. 9. Pues Johnny Depp claramente ha sido uno de los actores más exitosos de las últimas décadas y oye, muy querido increíble. Por la gente, pero con lo de la separación y eso. Claro, primero sus excesos. Conocemos los excesos de Johnny Depp uh-huh. Y sus batallas legales, que cualquier batalla legal y más de esta índole de millones de los que se hablan, pues lo dejaron en una complicada situación económica. Luego también que tuviera una situación con Disney y lo eliminaran de Piratas del Caribe, que era su personaje que lo continuaba manteniendo en Jack Sparrow. En esa franquicia. Uh-huh. Y pues en esa época se considera que nadie le podía dar trabajo a Johnny Depp después de toda esa batalla legal tan fuerte y vergonzosa que tuvo que pasar, pero se ha venido recuperando y tanto que ya ahora tiene una isla. Ah, normal, viste, en quiebra. En quiebra, pero por con eso isla. Decimos, sí. En quiebra, pero con una nueva isla, porque así son las tristezas de los ricos. Sí, 8, ¿cierto? 8. Sí, 8. MC Hammer, que fue este... Sí, ya, Adam's Groove. Exacto, que fue ese exitoso rapero de los 90s uh-huh. Y que llegó a ganar más de 30 millones de dólares. Qué Sin increíble. Embargo, su estilo de vida alocado lo llevó a la bancarrota en el año 1996. Y con los años, pues, se alejó de la música y no ha vuelto a lanzar éxitos como You Can't Touch This, uh-huh. Ni nada. Adam's y Groove. Actualmente predica en iglesias. Que ese también le va a dar platica, te digo. Ah, sí. Ah, bueno, 7. 7. 7, Pamela Anderson. Ay, mira, no sabía eso. Pamela Yo la Anderson. Siento como tranquila en estos momentos, como ella, como... Consciente ya, haciendo ¿no? Haciendo las paces con ella. Con haciendo... ella, con mucho amor propio, sí, dando fantástica. Un mensaje muy distinto. Ajá. Bueno, conocemos a Pamela Anderson, obviamente. Tuvo a lo largo de su carrera, pues, problemas graves de tipo económico. Debido a sus causas legales, deudas fiscales y varios divorcios, que la llevaron a perder gran parte de su patrimonio y además porque pues Pamela verdaderamente era un ícono sexual en que vendía mucho que por vendía ese, mucho por lado. Su físico. Entiendo. Y Pamela pues siguió envejeciendo como cualquiera, como tú y como yo y como todos en algún momento, así que ella decidió reinventarse, sacar su película y empezar a sacar sus libros y empezar a buscar de alguna otra forma pues dinero, pero pues digamos nunca como en su peak. Ya, seis, Lindsay Lohan. Claro, bueno, aunque está bien ahora, ahora también está bien, pero también estuvo mal, muy consumida. Mal. Uf, Lindsay Lohan fue, pues ya conocemos su exitosa carrera en los años 2000, pero pues sus excesos, que también los conocimos, la llevaron a tener verdaderos problemas económicos muy grandes que afectaron su vida personal, obviamente su patrimonio y su casi que era como un bloqueo a cualquier película o lo cualquier que fuera. Cualquier cosa que hiciera le iba mal. Y no querían que ella hiciera parte de por lo que representaba. Pero afortunadamente en los últimos años ha retomado su carrera después de ser mamá también, porque se casó además con un señor que es casi que jeque árabe, así que bueno, su vida ¿por qué no? tomó un rumbo otra vez directo al pic del éxito. Bueno, muy bien, cinco. Cinco, Mike Tyson. Yo sé que peleó hace poco, perdió. Sí, claro, pero es que recuerdo. Ganó más de 300 millones de dólares a lo largo de su carrera. Ay, ¿por qué no ahorran? Pero exactamente, su vida de excesos le pagó factura, se declaró en bancarrota en el 2023 y desde ahí ha tenido que buscar formas de vender su imagen, merch, charlas y demás. Por favor, ahorren. Sí, porque pueden, este obviamente señor, sí está en la capacidad de hacerlo. Wow, este señor es un ícono. Claro que sí. Imagínese. Cuatro. Cuarto. Nicolas Cage. ¿En serio? De él sí no lo esperaba. Yo tampoco. Porque este sí me asombró. Pensé que tuviera una gran fortuna. Yo nunca le tuve fe en realidad para ser millonario. No, pero mire que es grande, sí. Es un gran actor. No, Nicolas Cage. Es buen actor, él es el del Señor de la Guerra en esa película. Sí, no, mucho. Y una cantidad. Pero el caso es que llegó a más a una fortuna de 150 millones de dólares. Qué increíble. Sin embargo, pues acabó en bancarrota tras gastarse dinero en cosas como castillos. Ah, claro, pero es que cómo no. O una tumba en forma de pirámide y demás cosas de colección que terminaron evidentemente cortándole casi y perdiendo casi la más de la mitad de su fortuna. Claro, es que cómo no, comprando castillos, es que ni uno, de verdad que sí, no lo haríamos. Número tres. Número tres, Toni Braxton. Ay. Ella, bueno, la conocimos porque arrasó con su voz, pero diversos problemas la llevaron a gastar grandes cantidades de dinero que la obligaron a declararse en bancarrota dos veces, una en 1998 y la otra en el 2010 y desde ahí pues no ha podido volverse a levantar. Número dos. Número dos. Whitney Houston. Y sí, a pesar de que Houston, a ver, Whitney Houston es Whitney Houston y ganó millones y cientos de millones de dólares. Sabemos que sus adicciones y su relación con Bobby Brown la llevaron a gastar, pero infinitas cantidades de dinero. De hecho, cuando falleció en el 2012, tenía graves problemas financieros y varias deudas por pagar. Así quedó con deudas. Sí, quedó recuerdo con eso. Deudas. Qué Whitney fuerte. Houston. Y en el número uno. Número uno. Nuestro querido y amado Michael Jackson. Sí, lo veía venir. A mí me parece increíble porque para mí Michael Jackson, no sé, él ya había hecho fortuna para 10 vidas más, ¿no? Pero es que eso es lo que yo no entiendo, cómo logras gastarte toda esa exacto, plata, ¿en qué? O sea, exacto. No existe, no, bueno, no sé. Pero también hablamos. Lo conocíamos porque él en varias películas, y yo no sé, o eran programas, pero yo lo veía él cuando entraba, primero, o sea, cerraban todo el centro comercial porque él quería comprar, di tú, unas porcelanas. Y todo lo cerraba. Y todo lo cerraba y compraba unas cosas horrorosas que costaban 7 millones de dólares y era un florero. Sí, o no. Sea, era una cosa, un despilfarre. No había inteligencia económica ahí. Exacto, a pesar de todos los millones y millones y millones que ganó durante su carrera, pues el artista murió con una deuda de más de 400 millones de dólares, que incluso se iba a hacer el tour para poder saldar esta plata. Es verdad. Ya sonó, Michael, entonces nos vamos con el número 2. Bien. Con Whitney Houston. Nobody Soldier, muchas cosas para que ustedes pasen a nuestras redes sociales. Este fin de semana estuvimos hablando de momentos dolorosos del cine con Uribe DJ. ¡Ay, sí! Hace un recorrido fantástico por esas películas que nos... Para que vayan. Vayan a verlo en Instagram, en TikTok. Por si usted no nos sigue en TikTok, hay contenido de alto valor, de muy, muy alta calidad también. Tú estuviste hablando de juguetes, del Tamagotchi. Sí, estuvimos hablando, este sábado salió un capítulo más de Millennial Chronicles, esta vez hablando de los juguetes de los años 90 con los que crecimos los millennials. Yo tuve Tamagotchi, alcancé a tener un Tamagotchi que se lo heredé a mi primo, yo le llevo 10 años a mi primo, entonces él estaba en ese momento, pero un día decidió desecharlo y yo dije, venga. Sí, yo sí, lo quiero. Me salió un perrito. Y ahorita está súper de moda otra vez el Tamagotchi. Hay juguetes, en realidad era un listado de juguetes que siempre quisimos tener, pero no muchas veces se pudo. Se logró. Pero eran juguetes que veíamos en la televisión, en los comerciales, y decíamos, Dios mío, ¿yo qué hago para tener este juguete? Había la Polly Pocket. Que eran las cositas chiquiticas. Que eran las Barbies microbios. Así chiquitito, todo diminuto. Se perdía a los 3 días. Estaba el Tamagotchi, estaba el Game Boy, que fue súper icónico. Por una amiga de la universidad tuve, pero ese Tetris que trataba de manejar la misma estética, pero alargada. Sí, yo sé cuál. El de los bloquecitos. Lo amaba. Sí, sí, yo era feliz. Sí, sí. No es un Game Boy, pero juego con mi Tetris. Sí, perrata. En tu cara, que está. Me encanta. El de los bloquecitos. Hay mucho Pokémon, pero yo tengo los bloques. Sí, claro. Y también hicimos un recorrido por el Tesoro del Saber, que era un programa mexicano. Para que pasen cosas muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy chéveres. Hay de todo, para que vayan a verlo. De verdad, está muy divertido. Ahí pasan cosas en las redes sociales, por si no nos siguen, para que nos vayan a ver. Ozzy Osbourne está más vivo que nunca, y en serio, sí. Literal. Se hizo su concierto de despedida, todo lo que se recaudó va para fundaciones. Y ahora la noticia, si usted es fan de Ozzy, es que va a sacar su libro de memorias. Uy, las memorias de Ozzy, ¿tienen que ser? Sí, va a estar muy chévere. Esto va a salir el 7 de octubre. Esta noticia llega después de este concierto que reunió a los mejores metaleros en la historia. La gente me dice, si pudieras hacerlo todo de nuevo sabiendo que lo que sabes ahora cambiarías algo. Entonces, así es como empieza a vender lo que será su nuevo libro. Les recuerdo la fecha, esto va a ver la luz el 7 de octubre, porque cositas que sí debe tener para contarte. Y yo siento que Ozzy es de esos verdaderos rockstars, o sea, que hicieron absolutamente todo lo que quisieron en su vida y deben de tener unas anécdotas y unas historias que es como... Wow. Entonces, sí. Y ojalá tenga fotos de él cuando era joven, porque es... A ti te parece guapo, tú me dijiste la vez pasada, me confesaste. Pero es que es verdad, o sea, cuando él estaba tan joven y tenía ese pelito que era medio hiposo, pero rockero, y tenía una carita como de muñeco. Cara de niño bueno. Ay, no. Esa época de Ozzy. Ojalá tenga esas fotos inéditas. Seguro sí, te invito a que lo compres entonces para el 7 de octubre. Sí, quiero. No nos vamos a ir con él, nos vamos a ir con Ariana Grande. Jack White, que llegó a los 50, ¿sabías? Me gusta esa edad. Sí, pareciera que les dan un tarro de emulsión Scott y les se vuelven. Muy bien. ¿Tú tomaste? Ay, sí, fo. Y te... No, ya vi. Ay, que no. A mí me encantaba. ¿Por qué nos daban bacalao líquido? Mira, no. Con sabor a fresa. No, el natural era el que era rico. Ay, no, mi mamá me daba todo melocotón, piña, mango, fresa, y así y todo me daban ganas de vomitar. Era rico. Ay, ahora, la teoría dice que todas las personas que tomamos de eso no medimos más de unos 60. ¡Ay! ¡Mira! ¡Fue por eso! Fue muy chistoso. Mira, queremos enviar una recomendación a todas las personas que nos oyen, y es que si se comparte un meme, no trates de regañar al meme, porque un meme es algo... ¿Un meme? Exacto. O sea, no trates de corregir al meme porque para eso está hecho. Que estoy oyendo algo. ¿Tú oyes algo? Oh my God. ¿No? No, escucho la cortina. Ay, ellos están aquí. Ay, no. Bueno, algo vi. Bueno, ay, pero Dios todavía Dios. No. Esperen salgo el programa y ahorita hacemos cosas. ¿Qué? Mira, te lo juro que me cogió. ¿Pero qué fue? ¿Qué sonido? Como una voz. Ay, Dios bendito. Yo sé. ¿Qué en sería? Nombre de Dios, ¿quién eres? ¿Y te imaginas que hablara? Para los audífonos. Bueno. Bueno, mi consejo es que no peleen con los memes. Que traten de corregir un meme, porque compartí eso y había gente que es mentira, yo mido unos 78. Ay. Sí, no, obvio, no es. Sí, es un meme. No es un facto. No, estamos dando un dato científico. Exacto, meme, pero bueno, como cuando uno dice lo de no, ay, no acepto y esas cosas, y dicen, ¿por qué estás diciendo acepto? Es un meme, pero si no lo viste, te pido disculpas bien, y sí, me retiro. Es cierto, es verdad. Bueno, entonces, momento de hablar para que nos preparemos de cosas nuevas que van a llegar. ¿Cine? A los amantes del séptimo arte. Muy bien, chicos. Perfecto. Es que llegan grandes títulos a las carteleras del país, del mundo, en lo que queda de este año, el 2025. Sí. Nombres como, Diana. Vamos. Yo sé que tú y yo nos tomamos las manos aquí. ¿Cuál? ¿La de los niños? Sí, pero... Ah, no, es esa. El Conjuro. Muy bien. El Conjuro vuelve y me gusta. Vamos, Camila. Sí, a mí esas cosas es temprano. Como que... Sí, sí, sorpréndanme que no pueda dormir una semana. No, porque ya está difícil de la dormida, Camila. Ya es de que por sí. Los que no saben, nosotras estamos cuadrando para ir a ver películas de terror porque somos las únicas con Uri que nos gustan las películas de terror. Nadie más. Nadie. Disfruta como nosotros. Entonces, pero hay un punto en el que ya casi estamos de acuerdo y es el horario de la película. Exacto. Yo soy fan del matiné. Diana cree que vamos a ver una película en el día, vamos a desayunar crispetas y perro caliente y que vamos a salir a almorzar con el sol. Exacto. Eso no puede pasar en claro una película de miedo. Una película de miedo, vos tenés que salir en la noche con esa mística, con ese miedo al parqueadero oscuro y uno... Mira, Camila, no. Obviamente. Y Camila. Eso lo dice la Biblia. Mira, no se puede ir a una película de miedo en el día y menos en la mañana, Diana, por Dios. Y Camila quiere ir en la noche, entonces le digo que no. Entonces ahí estamos tratando de negociar. Estamos encontrándonos en la mitad. ¿Usted qué prefiere, ir en la mañana, en la noche? Ayúdenos aquí a... Por favor, bueno, ayúdeme. Entonces, si tengo cuántos likes, usted va en la noche. Si yo me pregunto. Gana. No. Ah, bueno, no, hagamos algo. Yo lo pongo como encuesta en Twitter. Listo, hagamos esa encuesta. Y el que gane le toca ir. Listo. Listo. Perfecto. Ojo, yo veré porque me pueden ustedes poner a ver una película en el día y de miedo. No sean así. El Conjuro, mira, que esa sea nuestra película. Bueno, entonces, bueno, ¿El Conjuro llega a qué fecha? Todavía no hay como una fecha de estreno, pero perfecto. En momento se la voy a dar. Bueno. Está la otra. Señora. Un Viernes de Locos, 2. Obvio. Sí. Claro, bueno, no, eso fue un clásico milenario. Eso sí te la dejo a ti. Ya, sí, sacan la 2, ya más Lindsay Lohan, ya mucho más madura. Jamie Lee Curtis. Fantástica. No, es que bueno, no hay de dónde, o sea, bien. Sí hay que vérsela. Así sea mala, uno la ve, bueno, no importa. Sí, porque Los Cuatro Fantásticos. Sí, está chévere. Yo nunca le tengo fe, pero Pedro Pascal siendo él. Además, hay que verla. El tráiler está chévere, vi. Aunque yo no soy muy amiga de los superhéroes. Yo sí. Solo veo Batman. Uf, pero pues ¿y X-Men no? No, o sea, sí los vi, no, los estaba obligada. No, ¿sabes con qué los estaba? Es que hay mucha gente. ¿Con quién? Con los Avengers. Yo, no. Claro, es que... Pero es que sí, tiene algo, sí se encuentran también, sí. Bueno, sigue. Bueno, Los Cuatro Fantásticos, sí. Superman. Ya, listo, check. Muy bien. Avatar 3. ¿Qué año? ¿En qué año? Bueno, hay una, la última sabemos que sale en el 2031. ¿Esta ya cuándo sale? Esta yo creo, pues, todo van a terminar en este año. Listo, perfecto. O sea, en lo que queda del año. Por ejemplo, El Conjuro dicen que será la cuarta y posiblemente la última entrega bien. De una de las sagas más exitosas, sí, de terror, fantástico, de los últimos tiempos, fantástico. Así que yo voy por ella. Muy bien. Y más si va a ser la última entrega, pues a ver. Listo. La fecha de estreno es el 5 de septiembre. Perfecto. El Conjuro. Muy bien, gracias. Para los amantes, pues, de los superhéroes, como los decía, Superman, que ya se entregó. Y se va a estrenar también Los Cuatro Fantásticos, que, bueno, esperaremos su entrega. Vamos a ver si le pegan por fin, porque dicen muchos que vieron que no han podido dar con Los Cuatro Fantásticos. No, pero yo creo que hicieron bien con Pedro Pascal. Creo que hicieron bien. Está bien, listo. Bueno, lo de la película Inviernes de Locos va a estar este año, a finales de este año. Bien, perfecto. Así que me parece espectacular. Uh-huh. Hay series que también están siendo muy esperadas por sus fanáticos. Stranger Things, por ejemplo, que es la quinta temporada de Stranger Things. Sí. La estamos esperando. Y dicen que podría estar ya el 26 de noviembre. Bueno, nos queda poquito y tranquila, que a mí la otra vez se atoró. Sí, otra vez. Sí, a veces me emociono. Está en esa edad. Ya estoy ahí. Y será lanzada, pues, obviamente por partes. Y el episodio final de la serie solo se podrá ver desde el 31 de diciembre de este año. Ah, bueno, fantástico para esa fecha. Lo dejan, sí. Me gusta, me gusta. También está Merlina, el spin-off. Que salieron cosas. Exacto. Bien. Que va a estar chévere. ¿Esperas también alguna? Con ansias locas. Nosotras estábamos esperando el juego del calamar. Ay, sí. Qué bueno. Pasó muy rápido todo, pero lo estábamos esperando con ansias. Stranger Things me gusta mucho. Sí. ¿Merlina la viste? Merlina nunca me atrapó. Intenté los primeros capítulos y creo que no es lo mío. No está la ropa de ella. Sí, toda pero ancha, fantástica. No sé, la historia no me atrapó. Entiendo todo lo que pasa alrededor y hay un gran equipo. Claro. Pero no me atrapó por alguna situación. También desde el lado de Max se va a lanzar en octubre Welcome to Derry, que hace parte del universo de It, de Stephen King. Bien. Ay, amo, terror porque esa muerte también me da pánico. Fantástico, muy bien. A mí me dejó muy mal el payaso Pennywise desde años inmemorables. Por otro lado, Disney va a tener el 24 de julio Eyes of Wakanda. El 24 de julio también se estrena la segunda parte de la última entrega de The Sandman. ¡Ah! Y ya cierra. Yo siempre he querido saber si me la debo ver o no. Sí, mírala. Pues si te gusta la fantasía, sí, porque le sueño y está... Porque es como Morfeo, ¿no? Exacto, y está el infierno, y está Hades, y hay miles de cosas pasando. De la mitología. Viene desde el cómic, está muy bien hecho. Desde el cómic, claro, es que yo lo tuve un acercamiento porque me salió por alguna situación. Sí. Y dije, ¿será que eso viene de la mitología? Porque veía Morfeo, sueños, sí. Pero luego vi como otras cosas y dije, ¿por qué la vibra? Ahora entiendo que viene desde el cómic. Sí, desde el cómic. Ok. Está chévere, entonces. Sí. Y una más, Camila. No, ya se acabaron. Ya, ah, listo, perfecto. Era el momento. Gracias, Camila. Y con el gran Phil Collins nos despedimos por hoy. Recuerden que el programa queda disponible en nuestra página, en nuestros contenidos on demand. En minutos, Cami vuelve. Por ahora nos vamos a viajar en el tiempo nuevamente, esta vez hasta 1995, porque un 14 de julio de ese año George Michael y Sony Music llegan a un acuerdo para cancelar el contrato del cantante. Un año antes, George Michael había perdido el juicio, pero decidió que iba a dejar de cantar para la compañía discográfica. ¡Feliz lunes, Nación!